Entre los temas de actualidad local, hoy vamos a quedarnos con un episodio que se registraba en la jornada de ayer. Episodio curioso por las fechas en que nos encontramos, porque hablamos de el avistamiento de un ejemplar de buitre leonado pues en el casco urbano de nuestra localidad. Extraño por las fechas en que nos encontramos, en las que, por supuesto, hay ya agua, temperaturas mucho más bajas que en verano, y sin embargo ayer se producían un gran número de llamadas a la policía local, incluso al 112 y al propio Antonio García para bueno, pues informar sobre la presencia de un buitre en la zona de la Avenida de España, Reina Sofía, y bueno, pues de ello vamos a hablar con Antonio García y sobre otra serie de cuestiones, porque como representante, como presidente de AEPAE, de la Asociación Española del Perro de Agua Español, también nos puede anticipar la celebración el próximo año, los próximos meses, del campeonato del mundo de belleza del perro de agua español. Es una cita que se desarrolla cada 5 años y que de nuevo va a acoger nuestra localidad en abril. Así que son diferentes los temas que queremos abordar. Ya tenemos al otro lado del teléfono al propio Antonio García, naturalista ubriqueño. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, aquí estamos de nuevo. Bueno, pues para hablar de un acontecimiento extraño, podemos decir, por las fechas. Es cierto que justo un año, es verdad que en enero se registró la caída de diferentes ejemplares por un posible envenenamiento, ¿no? En aquella oportunidad. Y no se sabe si esto puede estar relacionado o no, parece que no, pero bueno, es la casualidad de que de nuevo en enero ocurran este tipo de sucesos, ¿no? Efectivamente, mira, yo ya estaba ya pensando, digo, a ver si es que alguien pone veneno, por el motivo que sea, en algún sitio en enero, los buitres van, comen y empiezan a envenenarse, están medio atontados, unos mueren y otros no. Pero tengo que decirte que el miércoles, el día antes, me llaman desde la finca de Santa Lucía, aquí en Ubrique, que en el huerto ha caído, entre comillas, ha caído un buitre. Subí con mi hijo a verlo, nos acercamos, el buitre abrió sus alas, las movió un poquito y se tiró a volar y estuvo sobrevolando aquello, la mar de bien, sin ningún problema. Perfecto. Voló bien, bien, bien y se perdió. Claro que ayer, entre las 3 y las 4 de la tarde, fue el desmadre, porque me llamaron varios ciudadanos de Ubrique diciéndome: mira, enfrente de mi terraza tengo un buitre, te mando una foto. Después la policía local: mira, que nos han llamado y que en el Reina Sofía hay un buitre y que están los niños comiendo allí, que están asustados. Y bueno, pues voy ahí para allá a ver qué pasa. Al momento cuelgo el teléfono, me llama otro ciudadano diciendo que había hablado con el 112, que ya lo sabían, que iba la policía local para allá. Bueno, un desbarajuste enorme. Entonces le digo a uno de los ciudadanos de la Avenida de España, enfrente al que estaba en el tejado: estate ahí mirándolo, y si sale volando para algún sitio, pues me vuelves a llamar mientras llego, porque tengo que coger las aulas, meterla en el coche, todo eso. Bueno, pues en el momento me llama y me dice: mira, Antonio, ha salido volando Avenida España para abajo, por medio de la avenida, y lo he perdido, pues de Reina Sofía para allá. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues volví a hablar con la policía local por un sitio, y yo por otro, conmigo que me iba ayudándome también el coche, por la Plaza de las Palmeras, por el lado de la piscina, por todo. El buitre no apareció por ningún sitio, hasta que digo, bueno, vámonos, porque se habrá ido. ¿Por qué ha caído aquí? Pues no lo sé. Por la foto del buitre, era un buitre joven, por la foto esa que, o vídeo que me mandaron. ¿Qué está pasando? Si hay agua en todas partes, incluso comida, porque ahora hay montería, y sueltan en las plataformas de las monterías, sueltan comida para que vayan comiendo, pues no lo sé. Lo único que se me antoja es que puede ser que esté harto de comer ese buitre, y en su vuelo de harto de comer, pues haya caído aquí en el pueblo. Se recupera y se va una vez que ha hecho la digestión, porque yo sé a ciencia cierta que cuando se comen 2 o 3 kilos de carne, pues casi aumentan de peso y bastante, y no pueden volar, incluso se atreven a picar, son agresivos cuando no se pueden ir porque están hartos de carne. Entonces, que no cunda la alarma en este pueblo ni alrededores, si el buitre está tranquilamente en un sitio, no está cojeando, no está sangrando, no se le nota nada a la partida, que tengan paciencia, que se irá. Ahora, diferente es que vuelva a caer en el patio de una casa y se meta en la bañera, o alguna, o esté en una terraza y no pueda salir. Entonces vamos y lo cogemos. Así sí, pero de la otra forma, de que veamos un buitre en cualquier sitio, como uno que vieron en Tempú y me llama, mira que hay un buitre en Tempú. Y digo, pues déjalo, porque estará harto de comer, ya se irá. Y nada, efectivamente, hacer la digestión y se van. Entonces, por favor, que la gente no dé tanto la lata, bueno, no es que dé la lata, lo hacen con la mejor intención, pero que primero observen si el buitre se ve sano, ya está. Esto no es lo mismo que el verano, que no hay agua, que están sedientos, hambrientos y de todas las formas. Esto es diferente. También digo lo del envenenamiento. Claro que con el envenenamiento, pues, si hay que intervenir, si lo podemos cerrar también. Yo creo que queda claro, con cariño lo estoy diciendo para que todo el mundo lo entienda. Uh-huh. Además, si el buitre está en buenas condiciones, no hay que cogerlo ni hacerle nada, que está malo. Entonces sí lo cogemos, ¿vale? Uh-huh. Además estamos... Bueno, tenemos cierta experiencia ya en Ubrique, ¿no? Evidentemente desde hace años, claro, con la presencia del buitre. Por tanto, si... ven si contemplan algún buitre en tejados, primero, bueno, comprobar si tiene alguna dificultad, pero si no accede a ningún domicilio, bueno, pues que no se produzcan tampoco esas llamadas, ¿no? Efectivamente, ese es el tema. Uh-huh. Bien, ese pues. Es el tema. Hombre, porque quiera o no, la policía tiene otro servicio y no puede estar para arriba y para abajo ante falsas alarmas, diríamos. Uh-huh. Bueno, pues esto sobre esa circunstancia que se producía en la jornada de ayer, aunque también previamente ya te habían llamado al día antes, como decías, ¿no? Una finca de claro, en la finca Santa Lucía había uno que fui, abrió las alas, las movió un poco y se tiró y se fue volando tan tranquilo y planeaba perfectamente bien. Uh-huh. Yo qué sé, lo mismo es el mismo buitre y ahora voy a darme un paseito por mi pueblo. Uh-huh. Los buitres se han familiarizado con nuestra localidad, ¿no? El problema, Juan Carlos, te lo voy a decir, es que no se pueden tener tanto tiempo en las aulas. Aunque yo vaya cada 2 días a salir de comer, se van imprintando, se van adaptando un poco a conocer a la gente y ya no tienen tanto miedo. Entonces, lo suyo es que cuando los recojamos en verano, en cuanto estén bien espabilados y que puedan volar, que se los lleven al CREA, que allí están en mejores condiciones y no estén bien de agente, que de eso los que yo cojo ven poco. Pero no es lo mismo el que no la ha visto nunca de cerca, una persona, que el que la ha visto durante un mes cada 2 días. Vale, entonces no quiero pensar que este sea el último buitre que soltamos 2, que lo soltamos por detrás del Castillo Fátima, que esté acostumbrado un poco a la gente y que se venga, porque he estado tantas veces de comer, que ese es otro problema, que se acostumbre. Sí, es como si, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, un zorro. Si un zorro se acerca a una casa de campo y le echan de comer, ese zorro termina sentándose a la puerta de la casa del campo para que le echen de comer. Fíjate el ejemplo que te he puesto, y lo digo porque lo he visto. En Inglaterra, donde he vivido bastante tiempo, tú lo sabes, pues no hay perros callejeros, hay zorros callejeros. No hay perros en la calle, hay zorros. Y de noche salen y se van a los contenedores de basura, saltan, le rompen y comen basura. Lo que ocurre con los jabalíes en poblaciones de aquí. Es que iba a decirte eso ahora. Con los jabalíes está lo mismo, chiquillo. ¿Cómo se le ocurre a la gente, por muy bonito que estén los ratoncitos jabalíes chiquititos, de salir de comer? Uh-huh. Es que los estás acostumbrando a que no se vaya. Si es que los ganaderos con los cerdos lo que hacen es salir de comer para que vengan a recogerse a la casa o contarle o lo que sea cuando están sueltos en el monte. Todo eso hay que estudiarlo bien y no podemos lanzar la mano ahí. Yo lo estoy alimentando. Y ya no hablemos de los gatos, que están intentando gastar a los gatos para que no críen más, pero hay gente que se dedica a salir de comer a los gatos por todos lados. Entonces estamos produciendo más gatos y están por ahí abandonados, que los mata un coche con enfermedades, que menos mal que no hay epidemias de rabia. Pero imagínate que viene la rabia aquí, que puede venir hasta volando. La rabia la contagian todos los animales de sangre caliente, los mismos mamíferos que aves. Entonces la liaríamos. A ver quién controla tanta población de gatos asilvestrados o gatos semidomésticos a la afuera de los pueblos o en algunas barriadas en concreto, o incluso perros. Entonces, eso de qué bueno soy, que llevo de comer a los gatitos a tal sitio, a los perritos a tal sitio. No, por favor, vamos a estudiarlo bien. Vale. Muy bien, pues todo ello ya decimos sobre este tema que queríamos abordar. Más cuestiones. Vamos a aprovechar que estamos hablando contigo, Antonio, porque nos hablan de una epidemia de tos de las perreras, ¿no? Exacto, exacto. Sí, mira, con esta temperatura y esta humedad tan grande, hay una enfermedad en los perros que se llama tos de las perreras, en inglés kennel cough. Esa enfermedad es como si el perro tuviera siempre tos, y es súper contagioso. Hay una vacuna específica para la tos de las perreras, que es barata, puede ser inyectada o nasal. Los perros se vacunan y se salvan por completo. Tú no lo vacunas al perro con la enfermedad, tienes que ponerle un buen tratamiento de antibiótico y antiinflamatorio. Y es molesto que el pobre perro está siempre tosiendo y ya está. Le duele la garganta y vomita. Entonces, la tos de las perreras es fácil, fácil de curar y muy fácil de vacunar. Ahora mismo es el momento de todos los perros que tenemos de vacunarlos. Yo ya he vacunado a todos los míos y no tengo ninguno con todas las perreras. Antes de ayer, el miércoles por la tarde, me llama un amigo que fuera a ver a su perro, que él no podía venir, que tiene 7 u 8 y está tosiendo. Fui sin acercarme mucho, digo, mira que eso es todo de las perreras. ¿Qué tengo que comprar? Digo, pues llama a los veterinarios, que son los encargados, y los veterinarios que te digan qué es lo que le tienes que poner. Y efectivamente es antibiótico según peso del perro y antiinflamatorio. Y en 5 o 6 días se quita. Si no, se va contagiando a todo. Y un perro contagia a otro. Se supan, se huelen y contagiado. Y no le va a poner una mascarilla a un perro. Lógicamente. Así que el tema de la tos de la perrera, por favor, que la gente tenga mucho cuidado. Es como un resfriado que no se cura y a toser, toser, toser y vomitan. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahí queda también ese llamamiento. Y de otro lado, queríamos hacer referencia, como presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español, a una cita ya confirmada en cuanto a fecha. Estamos hablando de el Campeonato Mundial de Belleza del Perro de Agua Español. Si no me equivoco, se trata de la tercera edición y la anterior se celebraba en el año 2021, le tocaba en el 2020, pero por aquello de la pandemia se tuvo que dejar para 2021, ¿no? Así es, muy bien, Juan Carlos, lo ha dicho perfectamente. Mira, nosotros el viernes último antes de vacaciones tuvimos la asamblea extraordinaria de la Asociación Española del Perro de Español aquí en la salita del convento, donde decidimos todas las actividades que se van a hacer al año siguiente. Y una es, pues como ya toca, que todos los años terminados en 0 y 5 se hace el campeonato del mundo. Aquí en Ubrique el campeonato del mundo es solo para perros campeones. Y entonces decidimos la fecha, que va a coincidir también con la monográfica 40. ¡Ojo! Que se hace también siempre en Ubrique por lo del 0 y el 5. Coincidiendo con el campeonato. También estamos intentando hacer una que se nos debe, que es la 39. Estamos intentando negociarlo tanto con la Real Sociedad Canina de España como con la Junta de Andalucía, para lo cual ayer fuimos a una reunión allí a la Junta de Andalucía en Sevilla con el director general de Ganadería, Pesca y Sostenibilidad, que nos atendieron estupendamente bien, tanto él como los veterinarios que estuvieron conjuntamente en la reunión. Y la Junta de Andalucía pues nos ha ofrecido su ayuda y nos ha recordado que el perro de agua español, el ratonero bodeguero andaluz y el podenco andaluz son razas autóctonas andaluzas reconocidas por la Junta de Andalucía, y ha salido en Boa. La última vez que salió fue en el año 2010, ya ha llovido, y bueno, que la gente sepa que es una raza, aunque sea una raza española, es autóctona de Andalucía, y la Junta de Andalucía pues ayer nos dijo que apostaban por nosotros y que nos iban a ayudar en todo lo posible. Entonces, volviendo a lo que vamos a hacer, que ya lo sabe la Junta de Andalucía, que ya lo sabe el Ayuntamiento, pues vamos a tener también una reunión con Diputación, porque queremos hacer un acontecimiento macro grande donde pueda asistir todo el mundo y que el campeonato, que la inscripción al campeonato sea gratis. Sí, Juan Carlos, gratis para que venga todo el que quiera. Entonces serían, en teoría, 3 días. El viernes 11 de abril, por la tarde, habría varias charlas de expertos. Alguno vendría expresamente de la Consejería de Agricultura a darnos la charla. Después vendría algún veterinario especialista y vendría, por decirlo así, algún pez gordo del mundo canino. Eso sería el viernes. El sábado por la mañana, pues el sábado por la mañana sería el campeonato del mundo, que duraría 4 o 5 horas. Eso es mediante un jurado de 5 personas que no tienen que ser del mundo del perro. Es una pasarela y los perros van pasando, que ya son campeones. No hay que mirarles la boca ni ver si tienen testículo o una cosa u otra, sino simplemente ver su elegancia y movimiento. Eso, las veces que se ha hecho anteriormente, ha quedado precioso. Bueno, pues lo siguiente, el sábado día 12 de abril por la tarde, sería esa monográfica que nos deben. Y el domingo sería la monográfica que corresponde, la 0, la de la 40, que coincide con el múltiplo de 5, 0 o 5 para el campeonato del mundo. ¿Cuánto fue en principio? Pues sí, mira, sí, para el campeonato del mundo hacen falta 5, porque hay un baremo de puntuación. Y para la monográfica, tanto una como otra, hacen falta 2, pues mínimamente son 9 jueces. Lo que significa que el presupuesto va a ser un presupuesto elevado, que ya hemos presentado al ayuntamiento, que buscaremos subvenciones por todas partes, y además queremos dar un premio muy, muy importante que atraiga a la gente, de productos típicos de aquí, no solamente de artículos de piel. Aquí hay queso, aquí hay un montón de cosas que atraería y que la gente se lleve algo. Porque aparte de un pequeño trofeo, trofeo se olvida, se queda el trofeo en una vitrina y después la gente, bueno, mira, esto es feo. Pero a lo mejor otra cosa más puntual gusta más, llama más la atención. Te recuerdo que una vez regalamos hasta una bicicleta. Hemos regalado jamones, hemos regalado, yo qué sé, hasta incluso unas vacaciones en algún sitio. Se pueden regalar un montón de cosas y hacer que la gente pues se sienta aquí como en su casa y lo pase bien, bien, bien. Estamos en marcha porque estamos a cuatro meses vista y queremos que las cosas salgan lo mejor posible. Así que entre el 11 y el 13 de abril, ya confirmado, ese campeonato mundial de belleza aquí en Ubrique. ¿Dónde en concreto? ¿En qué instalaciones? Hemos solicitado el polideportivo, porque no sabemos la temperatura que va a hacer. Si no sé, pues si el polideportivo está muy ocupado, pues lo mismo lo hacemos en la explanada nueva del recinto ferial, que ya está el suelo en condiciones, está preparado. Pero hay que instalar una carpa que vale muy cara y estamos en conversaciones. Entonces no sabemos exactamente si va a ser en el polideportivo, dependiendo de horario, y o en la plazoleta de arriba, por debajo de la Plaza de Toros. Muy bien, una monográfica y un campeonato mundial, especialmente, que además se convierte... Hablamos de 200 perros, Juan Carlos. Eso te iba a decir que... Hablamos de 200 perros. Esos 200 perros pues traen 60 coches. Es lo que vale. Te iba a decir, la vertiente turística de promoción del claro, pueblo. Claro. Traen 60 coches mínimo, y muchos de esos coches son furgonetas o caravanas, autocaravanas. Y además llegan desde... Hay que hacerlo bien y que haya sitio. O sea, que hay que olvidarse del jardín, ahí no cabe, ahí no puede ser. Llegarán desde diferentes puntos. Un sitio más grande y que la gente después no se quede que no ha podido aparcar. Muy bien, pues... Ya todo eso lo sabe José Gabriel Carvente y lo sabe Mario, el alcalde, y le dimos todo el material para que lo fueran viendo, estuvieran tomando nota, y nos movemos, nos estamos moviendo ya desde esta semana. Campeonato del mundo, y así que... informando, y es que el campeonato del mundo es único aquí, no se hace en ningún sitio nada más que aquí, en ninguna parte del mundo se hace el campeonato del mundo del perro de agua español, en ningún sitio. ¿Desde dónde llegan? ¿De España y de dónde más? Del extranjero también, de Inglaterra, de Alemania, Francia. Bien, pues. Es que el título es único. Aparte había alguien que decía, yo pongo tanto dinero y se da un premio en metálico. Digo, eso es complicado, porque la gente es muy envidiosa, bueno, aunque es un jurado, y cada juez, y cada miembro del jurado es independiente. No se ve lo que pone uno y otro. Y después hay una suma de puntos, y según la puntuación, pues ese es el que gana. Y sería un campeón del mundo macho y un campeón del mundo hembra. Que por cierto, si en los de años anteriores viven todavía y se quieren presentar, pues se pueden presentar. Y ahí participa el perro que ya es campeón joven, o es campeón adulto, o es campeón veterano. ¿Aquí en Ubrique hay campeones? Aquí en Ubrique hay campeones, unos pocos, sí. Y además, tanto campeón de belleza como también puede participar el que es campeón de trabajo. ¡Ojo! Campeón de trabajo también. Y precisamente de eso estuvimos hablando mucho ayer en la consejería, de revitalizar los campeonatos, las pruebas de pastoreo. Y ya tenemos varias fincas que se han ofrecido que le hagamos. Así que en nuestro entorno, aquí de la sierra, vamos a hacer en lo que da de año por lo menos 4 experiencias nuevas con el pastoreo. Que te recuerdo que es la razón de la existencia de la raza. El perro de agua española existe gracias a sus labores de pastoreo. Muy bien, pues iremos informando de todas estas actividades. Ahí queda un anticipo sobre ya la confirmación de esas fechas para una cita muy destacada dentro de lo que es el perro de agua español, el campeonato mundial que acogerá de nuevo Ubrique. Pues Antonio, nos quedamos aquí recordando el llamamiento que hacías, ¿no? Por favor, si avistan un buitre, que primero observen bien antes de pues realizar esas llamadas, ¿no? Eso es. Muy bien, pues Antonio García, naturalista ubriqueño, gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Muy bien, un abrazo, Juan Carlos, hasta pronto. Igualmente, buen fin de semana. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós.